vacío de contenido las banderas de histórica de la patria justa, libre y soberana. Bueno, el nacimiento del gobierno de Néstor y Cristina es un nacimiento a partir de una rebelión popular, eso no hay que olvidarse. Y los avances tienen que ver con un marco político de decisión política del pueblo y de decisión política del gobierno, aun con los límites que tiene el proyecto reformista nacional, popular, democrático y latinoamericanista, pero significativamente fue un avance. En ese avance fue, como bien decíamos, con todo lo que planteaste vos, la recuperación de derechos, la recuperación de derechos ciudadanos, la política latinoamericanista, la unidad de la patria grande. Bueno, yo creo que lo importante de ayer fue, por un lado, la discusión con compañeros que militan en el territorio. Estaban los compañeros de la Felipe Valles y la Matanza, estaban los compañeros de Morón, estábamos nosotros. En un Partido Comunista. Estaban los compañeros del Partido Comunista. Nuevo Encuentro. Estaban los compañeros, había un compañero Nuevo Encuentro, había los compañeros del Movimiento de Liberación Nacional 26 de Julio. Bueno, fue un debate franco, pero importante en términos que es un debate entre trabajadores, entre compañeros. Y bueno, ahí lo que quedó planteado es que toda la militancia está atravesada por un debate, que es bueno que la militancia discuta. Nosotros, bueno, hicimos el cuestionamiento que venimos haciendo al Partido Justicialista en términos que es un aparato burocrático y que creemos que es el responsable de la derrota. Sí, porque en la primera y en la segunda. En la primera, porque no, a mí que no me cuenten que quién organizó los 700.000 cortes de boleta. Cuando en no hay un lugar que históricamente no hubo prácticamente nunca corte de boleta, pasamos a tener un 700.000 votos, que es un porcentaje enorme de la cantidad de votos. No, pero además hay otra cosa, que por ahí un compañero decía, bueno, también, bueno, por ahí el candidato no era el mejor, entonces fulano que Espinosa, pero porque tu candidato no te gusta no vas a votar a la contra. No, pero esperá, Espinosa, porque bueno, si tanto Espinosa como tantos otros decían que defendían el proyecto nacional, que Néstor y Cristina, bueno, se ve que pusieron por encima de los intereses del proyecto nacional sus intereses, o sea, sus intereses territoriales, sus negocios territoriales, y mandaron la interna para afuera favoreciendo al enemigo popular. Entonces, digo, ¿cómo es, muchachos? O sea, todos defendemos el proyecto nacional de Cristina y Néstor, pero como perdimos la interna, entonces ahora castigamos por afuera y arreglamos con el enemigo. Bueno, pero esto es una práctica. No es nueva. Entonces, bueno, una de las cosas que se criticó, por supuesto, algunos compañeros con matices, nosotros con mucha firmeza, pero más allá de esas discrepancias, que, bueno, son habituales en el peronismo y habituales en los frentes de liberación nacional o en los frentes electorales donde están las organizaciones populares, lo importante fue el planteo de unidad para enfrentar el ajuste. Y va a haber resistencia porque, como decíamos, no estamos en los 90, pero va a haber resistencia porque hay derechos conquistados, no nos vamos a dejar arrebatar los derechos, y de manera tal que en ese sentido es muy importante, porque se quedaron en hacer otra reunión, en La Matanza, en Foetra, digo, corre como un reguero de pólvora la necesidad de debatir y ir elaborando un programa y una propuesta para enfrentar el ajuste. Por otro lado, yo creo que el debate estratégico, que para nosotros como agrupación en este tiempo es el principal, que es el problema de la construcción de la organización política de los trabajadores peronistas. Peronistas y no peronistas, porque tampoco somos sectarios, pero que tengan en claro que el peronismo significa el piso de conciencia más alto que ha tenido la clase trabajadora. Y es la identidad mayoritaria del pueblo. Exactamente. Entonces, para nosotros ese debate, en esta etapa que se abre de resistencia, es central. Es decir, ¿por qué es central? Porque pues nosotros pensamos que hay que desarrollar una propuesta como la que nosotros planteamos en relación a ir construyendo herramientas políticas que no tengan las características que ha tenido históricamente el Partido Justicialista, que siempre el Gordo Cook lo criticó. Siempre planteó una actitud de autonomía, de independencia. John William Cook ya en sus primeras etapas de legislador peronista, a fines de la década del 50, del 40 aún, sí, del 49, ya planteaba la dificultad que implicaba el Partido Justicialista. Entonces, me parece que ese es un debate que tiene que atravesar a toda la militancia. Algunos compañeros planteaban ahí, bueno, vamos a dar la pelea adentro, nosotros dijimos los van a aplastar como nos aplastaron siempre. Ya en la interna de Provincia de Buenos Aires ya le salió la mano macartista de que acá somos todos peronistas y no hay ningún comunista. Bueno, entonces, bueno, eso se vio muy claro en la campaña, ¿no? Sí, con la estigmatización de Martín Sabatella. Entonces me parece que en esa dirección van a seguir con todos los sectores, digamos, que se identifican con... nosotros somos peronistas, esto es así, somos peronistas. Pero sí apoyamos a Néstor y a Cristina, con autonomía, pero los apoyamos. Entonces yo creo que el aparato del PJ, ya estamos ya no arreglando con Mauricio Macri, ya... Algunas cajas que le ha cedido. Sí, unas cajas no menores. Importantes, como la administración de las obras sociales. Bueno, entonces digo, me parece que hay que prepararse, pero el debate estratégico para nosotros es, por un lado, el de aquí ahora es... organizar la unidad más amplia para resistir la política de hambre, miseria y desocupación del macrismo, y por otro lado, en ese marco de ese frente popular, de esa conglomerado de fuerzas para impedir que avance el programa neoliberal, la construcción de una organización política de los trabajadores. Para nosotros ese es el debate central. Nuestro esfuerzo máximo va a estar puesto en la unidad del campo popular, con los trabajadores a la cabeza, y en la construcción de esta organización política que es necesaria para llevar adelante esa revolución inconclusa nacida el 17 de octubre de 1945. Para darle cierre a lo que te planteé, ¿no? A compañeros y compañeras pegaron fuerte contra ciertas organizaciones a las que le adjudicaron por lo menos o ausencia o presencia a medias en la campaña. Lo que funcionó muchas veces en esos compañeros es una especie de descarga o catarsis, como se lo quiera llamar, pero al final, la conclusión final de la reunión es que con esos compañeros también tenemos que contar y tendremos que hablar con ellos, pero forman parte de toda esta resistencia que viene de ahora en más, ¿no? No podemos dar el lujo de prescindir de compañeros y organizaciones que tienen un caudal importante de gente que los sigue y los acompaña, y que, bueno, habrá que tratar de dar el debate con ellos y reencaminarlos y identificar claramente la etapa que viene. Yo creo que se carga, porque hay que tener cuidado, porque es muy fácil hacer responsable, yo lo voy a decir, a los compañeros de la Cámpora, de la derrota, yo no estoy de acuerdo. Puedo tener una mirada crítica a su práctica política, que sí que la tengo, y además por eso somos peronismo de base. Pero esos fueron los compañeros que fueron más atacados por el enemigo. Sí, señor. El enemigo es el principal agresor de esa organización. Entonces, no, y ahora, muchos para justificar la jugada que hicieron en la provincia de Buenos Aires quieren cargarle el muerto a otros compañeros. A estos compañeros. Entonces nosotros decimos, tenemos un debate con estos compañeros de la Cámpora, por eso no, por eso planteamos lo que planteamos. Pero me parece que estigmatizarlos es un error. Yo me preocuparía mucho más por discutir con ellos, porque plantear que con esa práctica, con alguna de sus prácticas, no se avanza ni se construye, pero no son ni el enemigo, son compañeros, y como tales nosotros lo vamos a defender, porque toda la práctica de la derecha fue estigmatizar a la Cámpora, que es una forma también directa de pegarle a la presidenta. Sí. Nosotros, que es la líder del proceso. Que hoy es una líder popular y que nosotros respetamos aún en las discrepancias, porque nosotros lo dijimos ayer, que no habíamos estado de acuerdo ni con la ley antiterrorista, ni con el intento de ley de legislar por el tema de los piquetes, ni el ataque a los maestros que trabajaban 4 horas, o decir que todos los dirigentes sindicales se salvaban y, bueno, cosa que nosotros hemos criticado, y en el caso de la ley terrorista, acompañando a las abuelas, a las madres, al CEL, y hemos pedido su derogación. Así que no son datos menores, pero en el debe haber del proyecto nacido en el calor de la rebelión popular del 2001, el haber es inmenso. Y por eso la oligarquía, los grupos económicos, los dueños de la Argentina, que nos van a atender ahora, quieren volvernos a hacer retroceder en una revancha social y desmontar todo lo que se avanzó en este tiempo. Pero ese es un problema, en eso hay que estar unificado. Y por otro lado, vuelvo a decirte lo mismo, los mariscales de la derrota que aunque vos diga, aunque uno diga, bueno, al final fueron dos puntos, pero hay que recalcar que esa diferencia inmensa que había en la primera semana, después de la primera vuelta, se levantó gracias a la militancia, gracias al autoconvocado, gracias al compromiso de la militancia de abajo, la que no le dio bola cuando dijeron no vayan al obelisco, no vayan a las plazas, como decía Perón, con la cabeza de los dirigentes, con los dirigentes de la cabeza, los compañeros de abajo salieron igual, una rebelión, como se decía en el tiempo de la Secretaría de los Argentinos, de la rebelión de las bases, que salimos igual a los parques, a las plazas, a hablar con la gente, a mano a mano y a ir al cabildo. Entonces me parece que hay en aquellos que quisieron frenar la posibilidad de expresión y de defensa del voto en defensa propia, como decimos de hace mucho tiempo nosotros, ahí estarán los mariscales. Y la otra cosa que hay que advertir, que ahora quieren volver al PJ, y muchos dicen están las puertas abiertas para que vuelva Massa, para que vuelva Carilino, para que vuelva Solá, de la Sota. Uh-huh. Ahí está llevando adelante un pro peronista que es Urtubey, para también modernizar el partido y volverse a plantear el bipartidismo como estuvieron con los radicales, ahora con el pro radical y el PJ con un proyecto similar al que llevaron durante la década de los 90. Entonces nosotros, esto un lo advertimos. Un partido que avalaba el ajuste, que avalaba obvio, la que represión, que avalaba el hambre. Entonces yo digo, en esto volvemos a plantear lo mismo. Unidad en la acción con todos los compañeros del campo del pueblo que estén dispuestos a dar la pelea. Siempre dentro del marco del campo de los trabajadores, del campo popular, del campo nacional, democrático. Unidad. Y unidad y debate en términos de plantear que nosotros le debatimos a los compañeros que lo que hace falta no es volver al PJ, no es volver a las estructuras caducas y de verticalistas que expresan a la derecha peronista, sino empezar a construir una organización propia de los laburantes, de los originarios, de los jóvenes, las mujeres, que es lo que pregona el peronismo de base dentro de un frente popular, pero con una posición autónoma que exprese los intereses de clase de estos sectores. No, vamos a cerrar como siempre con los redondos. Los redondos nos inspiran, nos traen fuerza, así que vamos a escuchar a los redondos. Te voy a despedir, nos vamos a despedir porque vamos a despedir hoy musicalmente el programa con uno de los tantos temas de esa banda que vos disfrutaste en Gualeguaychú cuando te fuiste con los compañeros, como un joven más allá al barro, entre la lluvia, a escuchar muy, a los redondos. Muy bueno, sí, espectacular. Soy un fan de los redondos. Sí, señor. Bueno, nos despedimos hasta el sábado que viene. Ahí están los compañeros de Feos, Sucios y Malas, premiados en los 10 años de la radiográfica. Les mandamos un abrazo, un saludo. Un saludo a Rita también, que nos está escuchando. Rita también. Se ríe. Participó de ese homenaje, de ese premio con los compañeros. Es también nuestra operadora. Y los dejamos con los redondos y nos escuchamos el sábado que viene. Chau. Radiográfica, FM 89.3. Noticias. Noticias. Política. Casación confirmó la absolución de De la Rúa en la causa por las coimas en el Senado. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la absolución del expresidente Fernando De la Rúa